en el departamento de Río Grande do Sul. Y me gusta mucho la idea de la radio para difundir los valores de gente que avanza y para todos los continentes, porque el medio que se utiliza es el medio que llega más rápido a todos los lugares. Es un gusto saber que hay mucha gente en este momento que también puede escuchar. Y saludo a todas las... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Baesha Papicó, quien les habla es Gustavo Martínez, soy de la ciudad de Luque, Paraguay. Estuve en el elenco del 91 al 94. Quiero enviar un fuerte abrazo a todos los que estuvieron en el tiempo que yo estuve, a los de antes y a los después y a los que están ahora. Quiero que sepan que estamos en la lucha siempre, estamos firmes al lado del cañón y que desde acá estamos enviando un fuerte abrazo para todos y mucha fuerza, a los viejos que están en Uruguay y a todos los compañeros que estamos repartidos por todo el mundo. Estamos acá en Buenos Aires con mi familia, con mi esposa Mabel, mi hija María Esquina, ya desde hace 6 años, y vamos acá trabajando y estamos en contacto con los compañeros que están acá en esta ciudad. Vivimos en la ciudad de Libertad Merlo, en Buenos Aires, y bueno, queremos que sepan que estamos acá al lado de ustedes para cualquier cosa. Radio Latinoamericana, cambia de radio y cambia tu vida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos transmitiendo a través de Radio Latinoamericana desde Los Ángeles, California, para toda América Latina y el mundo. Su programa favorito, Viva la Gente que Avanza, con sus conductores Hermes y Gladys Ayala, desde Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, en compañía de sus corresponsales de los diferentes países de Latinoamérica y el mundo. 2 horas intensas de novedades, noticias del movimiento y sus integrantes de las diferentes generaciones. Reflexiones que nos harán pensar, sentir y visualizar un cambio en nuestro interior. Y por supuesto, no puede faltar la buena música. ¡Comenzamos! Gente que Avanza es una escuela de vida que forma a la juventud en un liderazgo con objetivos mundiales, reafirmando los valores humanos a través de un programa de formación integral. Es un esfuerzo para lograr la América Latina que todos deseamos y un mundo que sea el resultado de una positiva transformación en el corazón del hombre. www.vivalagentequeavanza.com. El próximo mes de enero cumplimos 40 años. ¡Viva la gente que avanza! www.vivalagentequeavanza.com. Emitiendo para todo el mundo desde Los Ángeles, Estados Unidos de América. días, amables oyentes de Viva la Gente que Avanza. Toda la familia, viva la gente, estamos reunidos hoy a través de este medio moderno de comunicación que es el internet para compartir estas dos horas que muchas veces se convierten en tres horas para llevarles a ustedes los últimos acontecimientos de la vida de Viva la Gente, gente que avanza alrededor del mundo. Noticias, comentarios, buenos artículos, buenos temas para escuchar en el día de hoy, buena música también. Tendremos reconocimientos a personas que han hecho algún papel importante en la historia. También quiero decirles que en el día de hoy Radio Latinoamericana, con su eslogan de siempre, cambia de radio y cambia tu vida, estamos nuevamente reunidos toda la familia latinoamericana para dar inicio a un programa cargado de información. Amigos, bienvenidas, buenas noticias, pero sobre todo a dar a conocer el Viva la Gente que todos llevamos dentro y de cómo lo vivimos en nuestro día a día en perfecto movimiento y avance, pues esto sucederá siempre que haya vida y haya gente. Como siempre, no podemos comenzar este programa sin dar gracias a todos los que visitan la página web y todos los que dejan sus comentarios, ya sea en los artículos posteados como en el libro de visitas. Muchas gracias. Y gracias a ellos también estamos participando en el evento que se llama radios.com, donde agradecemos inmensamente a muchas personas que ya han entrado en la página web y han depositado su voto, que verdaderamente va a hacer la diferencia, como decíamos anteriormente, de hacer que la idea y la vivencia y el testimonio de Viva la Gente, gente que avanza, se conozca alrededor del mundo a través de la internet. Ese es el propósito. Tenemos más de 1,000 visitantes en menos de mes y medio de haber puesto el contador de visitas. Entonces, también tenemos algunas novedades. Estamos incluidos en la sección de radios.com, donde podemos hacer un ranking de la radio y solo podremos llegar al puesto número 1 con tu voto. Pasa a la página web www.vivalagentequeavanza.com. Verás el logo de radios.com y accedes donde dice votos y comentarios. Estamos muy contentos de apenas ingresar en la lista de radios online. Nos escribieron dos personas que suponemos son totalmente interesados por la página y por el gusto que sintieron por la radio. Dejaron unos mensajes muy halagadores, pero sobre todo nos anima a seguir en esto que creemos es un medio muy importante de comunicación y que muy pronto tendrá sus frutos. Este es solo el comienzo. Así es que damos gracias a nuestra amiga de Argentina, Sandra Sardelich, y a nuestro amigo Rey de Estados Unidos. También tenemos otros comentarios, ¿verdad, Gladys? Ya hemos puesto en la página también los logos en de Facebook, Twitter, y el Zorzal de Brasil y el Orkut 20. Creemos en la radio, que es un medio para alcanzar vidas, corazones, historias, vivencias de ayer, hoy y siempre. Cosas que han quedado perennes en la mente y sellados en el corazón de cada uno de los que conformamos Viva la Gente que Avanza. Todos los que estamos aquí, prendidos a la radio, creemos en esto y creemos que tú, oyente, que estás en algún punto de este planeta, decidas actuar y motivarte junto con nosotros a esto que llamamos con toda convicción ¡Viva la Gente que Avanza! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos oyentes de Viva la Gente que Avanza, transmitiendo desde Los Ángeles, California, para toda la América Latina y el mundo. En estos 39 años, el movimiento latinoamericano tuvo integrantes de los siguientes países: Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, Alemania, Japón, Canadá, Italia, Francia, Estados Unidos, Zimbabue, Ghana, España, Sudáfrica, Ecuador, Paraguay, Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica,

familia, viva la gente que avanza. Tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de donde nos sintonicen. Este domingo 11 de octubre del 2002, queremos compartir con todos ustedes buenas vibras, buenas noticias, buenos comentarios, buena música y también algunos temas para reflexionar, como es el tema sobre la violencia en el mundo hoy. También vamos a hablar sobre el Premio Nobel de la Paz y también vamos a tener el placer de presentarles a nuestros corresponsales que en el día de hoy están con nosotros. Primeramente vamos a saludar a Olga Marta Esquivel. Olga Marta, buenos días. Muy buenas tardes, amigos, amigos del alma, amigos de siempre. Muy contenta aquí nuevamente de estar este domingo con todos ustedes, con tan buenas noticias y sintiendo siempre la emoción como antes de cada espectáculo, sabiendo que vamos avanzando. Muy contenta de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Gracias, Olga. También tenemos el agrado de presentar a nuestro amigo a Javier Proaño. ¿Cómo estás, Javier, desde Oregón, Estados Unidos de América? Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues por aquí, empezando esta semana, el día domingo, con un domingo bastante frío. Aquí hasta el sol ha salido con abrigo. Pero aquí estamos nuevamente para otra vez conversar y compartir estas vivencias que semana a semana las vamos recordando. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias, hermano, un placer escucharte. Y ahora también nos vamos hasta la República Argentina, la ciudad de Merlos, nuestro amigo y hermano, el campeón de la alcachofa, Gustavo Adolfo Martínez. Buenas tardes, buenas noches y buenos días para todos. Desde acá de Buenos Aires estamos en línea con ustedes y vamos, mucha suerte para este día y arranquemos con el programa. Muchas gracias querido hermano, un abrazo. Bueno, yo pienso que Mario Alberto y Nancy también muy pronto se van a conectar con nosotros y esperemos también que los demás corresponsales de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, pues se conecten. De lo contrario, aquí estamos. Oh, le mandamos saludo entonces también a nuestro corresponsal de Mercedes, Uruguay, Paolo Peraza. Un abrazo, Paolo. Y bueno, creo que empezamos ahora con los cumpleañeros. Voy a leer nuevamente. En el día de hoy está de cumpleaños Adriana Penón y Carmiña Reisen. También el día 13 cumpleaños Roberto Olivencia, el 14 Liz Garden Evans, el 15 Celso López, también el 15 Ekaterina Siranova, el 16 Silvia Martínez, Asdrubal Méndez, el 18 Washington Mota, nuestro querido amigo Washington, el 21 María Cristina Mejía desde Medellín, Colombia, el 22 nuestro amigo y hermano Edgar Romeo Castañeda, el 24 desde Montevideo, Uruguay, por supuesto, en el centro de formación, el 24 María Clarende Raiscott y César Ferreira, el 26 de octubre Neuza Brandalero, el 27 Jovita Reisen, yo creo que es hermana de esta otra persona, Carmiña Reisen. Ok, muchos saludos para ellos. Y el 30, Elena Castañeda, que estoy seguro que es la hermana de Romeo Castañeda. También María de los Ángeles Delgado. Y el 31, nuestro gran amigo y hermano, nuestro grande Amílcar Viñas, a quien siempre lo recordamos con mucho cariño y mucho afecto. Un abrazo para todos ellos y, como siempre digo, los fines de semana, ustedes pueden enviarles un email, una carta, una llamada telefónica y, por qué no, también un regalito. Amigos y hermanos del alma, un abrazo grande para todos ustedes y, por supuesto, aquí tenemos la música del feliz cumpleaños. ¿Qué crees? Siente pavor de la gente. Gente que avanza. Radio Latinoamericana. Gente que avanza, gente que cree. Que los compas de bien. Que los compas de bien. Que los compas, que los compas. Que los compas de bien. Ay, qué viejo que estás. Que los compas de bien. Que los compas de bien. Que los compas, que los compas. Que los compas de bien. Gente que avanza, gente que cree, gente a favor de la gente. Amigos oyentes de Radio Latinoamericana y familia de Viva la Gente, estamos en el programa Viva la Gente que Avanza, y hoy tenemos, como ya dije, los cumpleaños, pero me dijeron que también lean los cumpleaños que ya cumplieron años. El 3 fue Ivana Brienza, el 4 fue Inés Ruiz Chávez, el día 5 fue Carla de León y Raúl Proaño, nuestro amigo y hermano desde Ecuador, Fabricio Menguez Núñez, el 6 nuestro hermano Rafael Ruiz desde Japón, esposo de Yoko Ishii, el 8 Elcio Valerio, el 9 Elia Moya y Claudio Zacarías. Bueno, ellos fueron los primeros en cumplir años este mes de octubre. Y ya mencioné los cumpleañeros el día de hoy, Adriana Penón, Carmiña Reisen y los otros cumpleañeros. También quiero decirles que en el día de hoy vamos a hablar del país que queremos conocer un poco más y a través de ello aprender un poco más de la cultura, la historia, la educación, pero en fin, queremos hermanarnos un poco más y no hay mejor forma que hermanarse a través de la educación. Hoy vamos a hablar de Chile. También tendremos el correo semanal y novedades de la semana. El tema de hoy es la violencia. El tema de apoyo va a ser Obama, Premio Nobel de la Paz. También hablaremos un poco con alguna nota del humor. Y, por supuesto, tenemos la presentación de los corresponsales. Y, por supuesto, también hoy, ya que el Mundial de África 2010 viene avanzando rápidamente, con resultados, grandes resultados, grandes participantes, grandes sorpresas. El día de ayer se jugó parte de las últimas etapas de la eliminatoria, y el día de hoy, y en las noticias tendremos a nuestro querido amigo hermano Gustavo Martínez, desde Merlo, Buenos Aires, Argentina. Algunos corresponsales más que estarán presentes, y bueno, también tendremos las noticias del mundo, que en un instante voy a empezar a compartir con todos ustedes. Ahora hacemos un breve paréntesis antes de entrar en las noticias. De los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro. Luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego. Carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. golero era la negra, vino el médico del pueblo, recetó en plato de barro, pero del barro más negro, que le dieran a la negra zumo de maqui del cerro. Ya se murió la negrita, que venaba al pobre negro, la puso dentro de un cajón, cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela, ay que velorio tan negro. Y en nuestro homenaje a la República de Chile, escuchábamos a Violeta Parra en Si vas para Chile y otros temas. Seguidamente también estaremos tocando más música del acervo folclórico latinoamericano. Bueno, el tema, según me dice Gladys, fue El Casamiento de Negros, interpretada por Violeta Parra. Luego también haremos un pequeño homenaje, un popurrí de música latinoamericana, por el día de mañana, que es el Día de la Raza. Bueno, y entonces entrando en el tema de las noticias en el día de hoy, queremos hablar sobre la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia. Disparó en los últimos 18 meses el contrabando y los índices de pobreza a cada lado de los 586 kilómetros de frontera, cuando los papás de uno se pelean y los hijos siempre pagan los platos rotos. Así está pasando aquí. Somos hermanos, pero la pelea de nuestros presidentes nos puso a aguantar hambre todo este tiempo, a nosotros los pobres, señaló la ecuatoriana Marta Tatamués. La mujer, una indígena de 38 años que hasta diciembre vendía tejido de lana en el mercado de las poblaciones limítrofes, subsiste junto a un centenar de personas vendiendo gasolina ecuatoriana de contrabando en la carretera panamericana a 200 metros del puente de Rumichaca, que conecta a ambos países. La situación está muy fregada, como dicen, difícil. Ya los compradores de Colombia no volvieron a llegar a Tulcán. Y a nosotros nos toca rebuscarnos vendiendo gasolina o empleándonos en el servicio doméstico. Hasta mendigar me ha tocado, aseguró la mujer. Las autoridades y representantes de gremios de la provincia ecuatoriana del Carchi, así como del colombiano departamento de Nariño, donde están Ipiales, sitios del encuentro este viernes entre los cancilleres de ambos países, coinciden que los indicadores de pobreza se dispararon durante la crisis diplomática. Gente a favor de la gente, gente que avanza, gente que lucha por una América nueva. Aquí tenemos otra noticia sobre Honduras. De no existir en estos momentos en Honduras un enfrentamiento de comunismo y de anticomunismo, no existiría la crisis que ahora existe, al menos en las inmensas proporciones actuales, sea cual fuese la categoría o el estilo del golpe de Estado, si técnicamente lo hubo, que es discutible. No habría problema alguno de no ser el interés gigantesco de los comunistas del mundo por controlar Honduras a través de Hugo Chávez, de Zelaya, de Fidel Castro y de toda la izquierda de Europa y de América. Aquí lo que se trata de restaurar es un régimen encaminado definitivamente hacia el comunismo y abiertamente protegido sin recato de ninguna naturaleza por las figuras máximas del comunismo actual, aunque ahora lo llaman socialismo siglo XXI, o como quieran llamarle después. Se está oyendo decir por gente despistada o que intencionalmente se hacen pasar por despistados que en Honduras se está poniendo una vacuna para que no vuelva a haber golpes de estados en América, porque la reacción mundial no lo va a permitir. Música. Gente pavo de la gente, gente que avanza, gente que lucha por una América nueva. Gente que avanza, gente que lucha por una América nueva. Y siguiendo con las noticias, amigos de Viva la Gente que Avanza, a través de Radio Latinoamericana, queremos seguir hablando sobre este tema de Honduras. Dice el periódico El Universal: esta movilización mundial de ahora tiene características propias y exclusivas, salvo se trata de una circunstancia igual a la que en la que están envueltos intereses comunistas. No se repetirá este caso si se tiene en cuenta la realidad de la historia. En este caso se han movilizado grandes recursos de la Organización de Estados Americanos y está por llegar a Honduras una delegación de cancilleres que ya estuvieron, digamos, en la región, así como también el ministro de Relaciones Exteriores de la lejana España, que se une a ellos para participar de esta crisis, supuestamente para encontrar la solución. Se trata sin duda alguna de un caso excepcional que tiene ideológicamente un nombre propio que no corresponde a la democracia representativa ni al respeto a la soberanía de este Estado hondureño. Es de esperarse que observadores bien intencionados definan las características de esta crisis y comiencen a afirmar que el actual gobernante de Honduras, Roberto Micheletti, está en ejercicio de la presidencia de la República de acuerdo a las normas de la Constitución y con el respaldo de todos los poderes clásicos del Estado hondureño: el legislativo, el judicial y el poder electoral. Esos poderes los ejercen funcionarios elegidos antes del derrocamiento de Zelaya, y esta es una realidad que, aunque le llamen gobierno de facto, no destruye el hecho de que se trate de un gobierno constitucional de jure. Y siguiendo con más noticias a través de Radio Latinoamericana, en este domingo 11 de octubre del año 2009, también tenemos aquí que... Un segundito. Gente que cree, gente a favor de la gente, la gente, gente que avanza, gente que lucha por una América nueva. Otra noticia que nos llega de Roma y nos llena de mucha satisfacción es: el Papa Benedicto XVI canonizó hoy a 5 religiosos, entre ellos a 2 españoles, el dominico Francisco Colli Guitart, que nació en 1812 y falleció en 1875, y el monje cisterciense Rafael Arnis Barón, que nació en el año 1911 y falleció en el año 1938. El pontífice proclamó también santos al arzobispo polaco Szomun Szentfiliński, que nació en el año de 1822 y falleció en 1895. A la monja francesa Jeanne Jugan, que nació en 1792 y falleció en el año de 1879. Y al belga Damien de Bouster, que nació en 1840 y falleció en 1889, conocido como el apóstol de los leprosos. De Bouster dejó su país con tan solo 23 años para trasladarse a la isla de Kaulaspapa, en Hawái, donde por aquel entonces vivían 600 leprosos apartados del resto de la sociedad. El religioso proporcionó a los enfermos ayuda religiosa, médica y material, hasta que en 1885 también él se le diagnosticó la enfermedad mortal. El apóstol de los leprosos creó parroquias, escuelas y una comunidad religiosa en Kalaupapa. Damián nos guía para escoger las causas justas que nos unen a las personas en la ciudad cristiana y no aquellas que nos separan, dijo el Papa durante la ceremonia de canonización llevada a cabo en la Plaza de San Pedro en Roma. Según los medios italianos, en el acto religioso asistieron, entre otros, el primer ministro francés François Fillon, los reyes Albert II y Paola de Bélgica, así como el presidente polaco Lech Kaczynski. También tenemos una pequeña nota muy interesante. Hoy hace 8 días que compartíamos a través de estos medios, el fallecimiento de Mercedes La Negra Sosa, quien dejó de cantar para siempre, dejándonos un legado muy interesante para todos nosotros. Una persona que lo conoció, digamos, prácticamente desde muy temprana edad, antes que ella realmente fuera famosa. Se trata de Rodolfo Francelli. Él publicó los libros de Mercedes Sosa, La Negra. En sus páginas contó detalles de la vida de la cantante, que con su voz conmovió hasta los más duros. Para él, su biografía, y más que eso, un cercano amigo, no es casualidad que Mercedes Sosa haya nacido 15 días después de la muerte de Carlos Gardel. Ella formó parte del nuevo cancionero de Mendoza, que daría lugar a la nueva canción latinoamericana. Le preguntan cómo conoció a Mercedes Sosa. Rodolfo Braselli nació en Luján de Cuya, Mendoza, en 1940. Vive en Buenos Aires desde 1970. Fue amigo personal y biógrafo de Mercedes Sosa, fallecida el domingo. Ha publicado libros como Mercedes Sosa La Negra, Julio Boca, Yo También Mendigo, o Fantasmorra, Entrégate, y Vos También, Bogli, y Usted También, Don Inodoro. Nos conocimos apenas llegó a Mendoza, allá por el año de 1958, y nos hicimos amigos en los años 60. Compartíamos la misma grupo selecto de pintores, escritores y cantantes, poetas, como Armando Tejeda Gómez, el escritor Antonio Benedetti, había sido salido de ahí el pintor Carlos Alonso, y también Quino arrancaba con sus dibujos. Eran para ellos años más felices, que se embarazó de Fabián Matus, su hijo. La otra pregunta interesante que le han hecho a este amigo muy cercano de Mercedes Sosa, que fue su escritor y biógrafo, le pregunto entonces, ¿había entonces un movimiento cultural muy importante en Mendoza? Y él contesta que sí, pero eran años felices para ella en Mendoza, los más felices. Se casó con Oscar Matus, se embaraza de Fabián, y al conocer a Tejada Gómez ocurre el segundo embarazo, el del nuevo cancionero, que salen de allí. Y el nuevo cancionero, le preguntan, ¿es un movimiento que arranca en Tejada Gómez, Tito, Francia, Mercedes Sosa, Oscar Matus? Ellos deciden abrirle las puertas al folclore y sacarle del disfraz, de la cosa típica, y buscaron una poesía más amplia. Este movimiento avanzó por toda la América Latina, también fue a Europa, a la trova cubana, Joan Baez, todo eso nació ahí, en Mendoza. Entonces, una de las últimas preguntas que le hicieron a esta persona, que era muy amigo de Mercedes Sosa, ¿y cómo era Mercedes Sosa en ese tiempo? Era una chica con una silueta de avispa, coqueta, era una esponja que aprendía de todo, de pintores, políticos, intelectuales y escritores. Y ahí nos hicimos amigos, y ahí empezó a escribirse esta biografía, que la hacíamos sin darnos cuenta de aquellas cosas que fuimos viviendo. Se fueron sumando hasta que llegó el momento en que me di a la tarea, me metí, dice, a la escritura total que se publicó en el año 2003. Y la vida en esos tiempos eran momentos muy intensos, muy felices, muy dichosos, compartidos con los, con todas las familiares, amigos, con la comida que hacía su mamá, una mujer sabia, pero también fueron momentos muy duros, muy angustiosos, como cuando fue amenazada por la Triple A, Alianza Anticomunista Argentina, en el prólogo de la dictadura militar. Si recordemos que ella tuvo que salir del país. ¿Qué hizo la Triple A? Le preguntan. Ella cantaba en el Teatro Estrella y pusieron una bomba y hubo un muerto allí. Los amigos siempre hacían una ronda en el escenario de las afueras del teatro para que no pasara nada, pero también cantó en el Teatro Colón. En la noche del Colón fue maravilloso porque hasta el general Alejandro Lanusse se puso de pie y coreó canción con todos. Un dictador cantando con ella. Suena extraño eso, le preguntan. Sí, pero Lanusse fue alguien que con el tiempo tuvo una actitud muy crítica hacia el ejército, hacia la tortura. De hecho, el secretario personal de Lanusse fue secuestrado y desaparecido. Ella comenzó en Mendoza, pero fue en el Festival de Cosquín cuando Jorge Cafrune la invita a cantar con él, donde comenzó su fama, y así fue toda la trayectoria. Así que este es un pequeño legado de la historia, de la biografía sobre un amigo muy cercano que en el año 2003 escribió un libro sobre Mercedes Sosa. Y bueno, amigos oyentes de Radio Latinoamericana, el tiempo va avanzando y queremos decirle que el tema que nos propusimos hoy hablar, y queremos escuchar su opinión, queremos escuchar sus comentarios, ya que este tema no es nada extraño a todos nosotros. Y se trata de la violencia en el mundo actual. Hay violencia en la familia, hay violencia en la escuela, hay violencia en los colegios, hay violencia en los estadios, hay violencia en todas partes del mundo. Hay violencia en los países, en las fronteras, hay violencia en todos los corazones de las gentes de la humanidad. Y queremos saber por qué sucede esto. ¿Qué estamos haciendo mal para que la violencia se vaya apoderando del mundo? ¿Y qué es la respuesta a violencia? Y también las consecuencias de la violencia. Y yo quiero agregarle algo más a la violencia. Yo diría que la violencia y el odio van de la mano. Queremos escuchar tus comentarios y quiero leer en un segundito, si me lo permite, Gladys. ¿En dónde vino esta carta? Quiero leer la carta, una carta que tenemos aquí sobre la violencia, y justamente este programa nació de esta carta, donde la violencia es la razón de los problemas iniciales. La violencia empieza supuestamente en el hombre, en el corazón de las personas, en la familia, en los hijos, y la familia se va destrozando, se va dividiendo, y el mundo cada día también va sufriendo. La violencia en el hombre y cómo controlarla. El nivel de violencia en el mundo entero es alarmante en extremo. Contribuyen a su auge aterrador no solo los hombres, a quienes les gusta pelear y guerrear, sino también muchos ciudadanos promedian. Estallará esta violencia de los hombres en una conflagración mundial. Es una tercera guerra global. Pelean los esposos. mengua el amor entre ellos. Se crea un ambiente cargado de frustraciones, frialdad y violencia emocional, a veces aún física. Fracasan totalmente más de 50% de los matrimonios. Pelean los hijos con los padres con los hijos y los hijos entre sí. Los resultados funestos: hogares destruidos, maltratos de niños, maltratos de padres, enajenación, vida infelices, torcidas, mal encaminadas y más violencia. De disposición violenta son los que quebrantan la ley, asesinando, robando, violando los derechos de los otros. Promueven la violencia los que fomentan y pugnan raciales y conflictos ideológicos. La amenaza de repentina destrucción violenta es real para muchos pueblos cuyos líderes preparan para la guerra, comprando cantidades enormes de armamentos y adiestrando a sus ejércitos para la batalla. Y la pregunta es: en el ámbito de las filosofías políticas económicas, respetará el derecho innato de los demás a sus propias opciones y convicciones. Es inconcebible que tomaran armas para amenazar y matar a los que no estuvieran de acuerdo con usted. ¿Quién le ha dado potestad sobre la vida a otros seres humanos? Esa es la pregunta. El derecho que tiene usted de vivir en este planeta sin ser víctima de la violencia, de la política racial, social, la pregunta también es, ¿no lo tienen ellos también? ¿Cómo pueden estar desorientados y equivocados también lo que pueden estar usted? ¿Cómo puede usted conocer una vida mejor? También la pueden conocer ellos, dando la oportunidad. Menos rifles, ametralladoras y bombas, menos guerrilleros y soldados, más diálogo sano y sincero, más intercambio de idea y el análisis imparcial, sabio de ellas, más pacificadores en los que le hacen falta al mundo. ¿No le parece? Muchos de los abusos e injusticias que hay en nuestra sociedad pueden ser corregidas mejor que en las cortes y por otras vías pacíficas que por medio de la violencia. Si usted está decidido a renunciar y a denunciar la violencia, quizás quisiera unirse a los demás que han tomado una misma decisión. Es posible que no le agrade la idea de que pertenezca a una organización de personas, por lo menos de hombres que buscan la paz. La verdad, lamentablemente, es que no pocos grupos de líderes, comunidades y hombres apoyan a veces la violencia, aún la guerra, si por medio de ellos se defendiesen, se sostienen o se echan adelante sus ideales particulares. Estamos en el siglo XXI, donde ya no hablemos de los grandes descubrimientos, de las grandes conquistas, de los grandes avances tecnológicos, y como decía nuestro querido Papi Omar, este es uno de los grandes desafíos de nuestra época. En el desafío de nuestro tiempo, él escribía en el Congreso del Elenco Latinoamericano de Viva la Gente en San Miguel, provincia de Buenos Aires, Argentina, en abril de 1973, El desafío de nuestro tiempo, donde él decía que estos problemas obligan a la humanidad a cambiar. Y entre ellos, por supuesto, se hablaba de este gran desafío de nuestra época. ¿Y qué hemos hecho y qué estamos haciendo? ¿Y qué pasos estamos tomando para terminar con esto? Hay muchísimos temas para discutir de esta espectacular escritura que hizo Omar en ese tiempo, y tiene características futuristas en ese tiempo, pero quiero decirles que después de 40 años están tan vigentes como hace 40 años estos temas. Así es que tenemos enfrente a nosotros un gran desafío, y que está en nuestras manos que podamos dar ese paso para que este mundo acabe con la violencia, o la violencia acabará con nosotros. Este ha sido el tema del día de hoy, y esperamos tu llamado, esperamos que nos escribas y compartas con nosotros tu opinión. Gladys, ¿quieres agregar algo? Sí, tengan todos ustedes muy buenos días, amables oyentes. Nuevamente estamos al aire con este subprograma Viva la Gente que Avanza. En unos momentos más ya estarán con nosotros nuestros corresponsales con todas sus ideas y conocimientos, porque ahora nos caímos un ratito, pero ya al rato estamos todos juntos nuevamente. Escuchamos un poco más de música de Chile, y es de los Cuatro Cuartos, Si Vas para Chile. Amigos oyentes, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es el programa Viva la gente que avanza a través de Radio Latinoamericana, que se transmite desde Los Ángeles, California, para toda la América Latina y el mundo. Después de haber compartido con todos ustedes las noticias, el tema sobre la violencia, hoy también queremos hacer un pequeño homenaje a una figura de la música folclórica del Perú. Se trata del fallecimiento del gran folclorista, al quien le decían el Sambo Cavero, Arturo Sambo Cavero. Tenemos alguna música de él, pero antes yo quería leer brevemente este escrito que dice así acerca de Arturo Caveros Velázquez, así se llamaba. Nació en Lima, en una quinta de la avenida Abancay, el 29 de noviembre de 1940. Don Juan Cavero, padre del cantante, era huaralino, y doña Digna Velázquez, su madre, cañetana. Más conocido como Arturo Sambo Cavero, es uno de los intérpretes de la música criolla más populares del Perú y de uno de los más reconocidos a nivel internacional, junto con el guitarrista Óscar Áviles. Formó un dúo por décadas en las que por décadas del siglo XX. En junio de 1987 en Washington D.C. recibió un merecido reconocimiento de la Organización de Estados Americanos, OEA, al lado de otros compañeros del criollismo peruano. Se considera que su carrera artística empezó en el año de 1958, por ello ya ha cumplido 50 años de canto y cajón. Cajón es el instrumento que dentro del criollismo se interpreta, es como una caja y es el contrarritmo. También quiero decirles que precisamente el 26 de noviembre de 1990, en las celebraciones por más de 30 años de actividad artística, recibió un homenaje en la peña turística Atauchay, en la que participaron el compositor Augusto Polo Campos y otros artistas criollos. 6 años después, el 15 de octubre de 1996, el Instituto Nacional de Cultura le brindó un homenaje en el Museo de la Nación por sus 30 años de vida artística e intensa difusión de la música criolla. Participaron la cantante Lucía de la Cruz, el guitarrista Pepe Torres y el ballet Ma Mauca. El Sambo Cavero ha paseado su arte por todo el mundo y en la década de los 90 viajó continuamente por las principales ciudades de Europa y América, llegando incluso hasta Australia. Muchas de las famosas interpretaciones de las composiciones de Augusto Pole Campos, como el clásico Contigo Perú, en el que el Sambo Cavero demuestra emoción y temple de interpretativos. Cajonero de raza, impone su fuerza y su gracia afroperuanas de un modo muy peculiar. Entre estos discos más recordados figuran Arturo Sambo Caveros, Siempre Juntos, Son Nuestros, Contigo Perú, Único Perú al Mundial, Sigan Festejando Juntos, Mueve Tú, Todos los Hombres, Hermanos, Óscar Áviles, etcétera, etcétera. Últimamente estuve interesado en culminar un libro sobre folclore y criollismo en el que iba a incluir algún autor, además de secretos sobre la ciudad de Lima. Descanse en paz a nuestro querido y recordado Sambo Cavero. Y ahora escuchamos una interpretación de él, que es un clásico del acervo folclórico de Latinoamérica, específicamente del Perú. Thank you. Buenos días, amigos de Viva la Gente que Avanza. Esperamos que estén disfrutando del programa y también esperamos que se comuniquen con nosotros. Y dentro de un momento vamos a saludar a todos nuestros amigos en las diferentes partes del mundo donde nos están sintonizando. Y entonces ahora vamos directamente con nuestros corresponsales. Vamos a escucharle a Javier. Adelante, Javier, desde Oregón, Estados Unidos de América. Ok, parece que Javier no se encuentra en línea. Entonces vamos con Olga, desde San José de Costa Rica. ¿Quieres la reflexión ya en este momento? Sí. Okay. Te escuchamos. Bueno, continuamos con la cuarta parte de la oración de Jabes, recordando los mensajes anteriores. Oh, si me bendijeras, en tu tiempo, como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras, y ensancharas mi territorio, mi voluntad y mis debilidades, más la voluntad y el poder sobrenatural de Dios, igual a mi territorio ensanchado. Y si tu mano estuviera conmigo, solicitando su presencia en todo lo que hagamos en nuestras vidas, y me guardaras del mal. Nos narra Bruce Wilkinson lo siguiente. Un anuncio de una página completa en una revista ilustra a un gladiador romano en graves problemas. De alguna manera dejó caer su espada. El enfurecido león, que ve su oportunidad, se halla en mitad de una embestida con las amenazantes fauces abiertas. La multitud de pie en el Coliseo observa con horror cómo el gladiador, aterrorizado por el pánico, trata de huir. El titular dice, a veces no nos podemos dar el lujo de llegar en segundo lugar. Después de pedir y de haber recibido bendiciones sobrenaturales, influencia y poderío, Jabes podría haber pensado que le era fácil saltar a cualquier circo y enfrentar a cualquier león y vencer. Presérvame en medio del mal. Jabes comprendió muy bien lo que aquel gladiador romano no comprendió. Por eso su petición final fue que Dios lo sustentara fuera de la lucha. Oh, si en verdad me guardaras del mal para que no me causara dolor. A medida que su vida trasciende lo ordinario y comienza a afianzarse en un territorio nuevo con el objetivo de honrar a Dios, las amenazas para ser derrotado y no cumplir su misión aumentan. Pues a medida que usted trasciende lo ordinario, la guerra espiritual aumenta. Pues habrá oposición para que usted cumpla el propósito de avanzar en el mundo espiritual. No olvide que escrito está que la lucha no es contra carne y sangre, no es contra el ser humano, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Asimismo, es alentador que Jesús nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Las bendiciones son el mayor de los peligros, porque tienden a embotar nuestro sentido de dependencia de Dios y nos deja expuestos a la presunción. No debemos cansarnos de darle la gloria al Señor, darle la gloria y la honra al único que la merece, pues no es con nuestras manos que logramos las bendiciones, sino con su Santo Espíritu y por su inmensa misericordia. Cuantos más adelantos obtenga en una vida de servicio sobrenatural, mayor necesidad tendrá de la dependencia de Dios. Mayor necesidad tendrá de la oración final de Jabes, pues con seguridad van a venir más ataques sobre usted. Tendrá que discernir entre las distracciones, los obstáculos, las opresiones, entre otros, para hacerle frente con las armas espirituales, siendo una de las más fuertes la oración. Tan es así que en el mismo Padre Nuestro encontramos esta misma petición. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Sí, líbranos del mal, manténnos lejos del campo de batalla, manténnos lejos del área donde está el león. Jesús mismo, siendo Dios, con todo su poderío y discernimiento espiritual, rehusó en el desierto enfrentarse a Satanás en una discusión acerca de sus atrayentes y cautivadoras ofertas. El poder del cristiano está en la oración. Así como nuestra relación con las personas, con los amigos, se cultiva, se fomenta a través de la comunicación, igualmente con nuestro amigo Jesús, nuestro canal de comunicación es la oración. En ella buscamos su presencia, buscamos conocerle más, hablamos y conversamos con él. Pidamos sabiduría para discernir sobre todo los dardos que vienen disfrazados de bondad, de prosperidad, de rectitud. El mayor peligro no es estar al borde del precipicio, sino el no estar alerta. Vamos a orar, deme su mano. Señor Jesús, en esta hora, una vez más te damos las gracias por permitirnos seguir aprendiendo de ti. Hemos orado por bendiciones, ensanchamiento de nuestros territorios. Hoy te pedimos, Jesús, que nos libres del mal. Hoy te pedimos, Jesús, que cuando tus bendiciones lleguen a nuestras vidas, sepamos y reconozcamos con humildad que vienen de ti. Y así sepamos mantenerlas dándote la gloria y la honra. Gracias, Jesús, por guardarnos. Guíanos, Señor, a todo bien y a toda verdad que viene de ti y de tu Santo Espíritu. Amén, amén. El próximo domingo, si Dios lo permite, veremos la parte final y le concedió Dios lo que pidió y los pasos a seguir para hacer la oración de Jabes. Que tenga un lindo domingo y le invitamos a que nos siga acompañando en esta su radio latinoamericana. Amigos oyentes de Radio Latinoamericana, esta ha sido Olga, Marta Esquivel y la reflexión de la semana. Seguidamente vamos a comunicarnos hasta Buenos Aires, Argentina, en la ciudad de Merlo, y ahí tenemos a nuestro amigo y hermano Gustavo Martínez. Gustavo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que estoy al tanto de lo que está pasando con todos y bueno, estamos acá tratando de ver el tema de la violencia en el mundo y después en algún momento hablaré acerca de la violencia en el fútbol también. Y me gustaría comentar también algo de lo que pasó en las eliminatorias en otra entrada. Perfecto, perfecto. Vamos por parte entonces. Ahora, la primera parte va a ser tu comentario sobre la violencia. Bueno, la verdad que en este último tiempo la violencia ha ganado mucho espacio en el, principalmente en lo que es el fútbol. Creo que nadie está ajeno a todas las noticias que pasan todos los días respecto a este tema. Creo que hay mucha gente que se equivoca respecto a lo que es el fanatismo respecto a una camiseta, sino que aprovechan la oportunidad para ir a la cancha y a lanzar todo su instinto animal, digo, contra la otra gente. y en muchos casos también hay gente que no entiende que es una camiseta nada más, que no, que esto no es cosa de vida o muerte, aunque algunos no saben perder y otros tampoco saben ganar, que en muchos casos de las dos partes hay violencia. También quiero, estuve haciendo algunas investigaciones y encontré algo interesante que me gustaría compartir con todos ustedes. Dice así: sabemos que la violencia en el fútbol es un fenómeno frecuente. La conducta del hincha es un modo de ser que imita al hombre primitivo, que de la misma manera se defendía de las fieras o de sus enemigos congéneres, con la diferencia que ellos protegían sus vidas, y los concurrentes a las canchas solo defienden una camiseta. En un partido, cualquiera sea, se pone en evidencia la carga emocional que muchos arrastran de otras cuestiones personales que no tienen nada que ver con el deporte. El fútbol, pasión de multitudes, cuya principal protagonista es la pelota, lleva a sus adeptos a arriesgar la vida sorteando proyectiles que vienen desde todas las direcciones. Expectativa menor para un concurrente habitual, porque también puede ocurrir que incendien las tribunas, tienen bombas de estruendo, se trencen en peleas sangrientas o provoquen graves avalanchas con consecuencias inimaginables. Como suele pasar, cuando la gente tiene la oportunidad de perderse en el anonimato de las masas, nunca alguien es responsable de los inexplicables hechos que ocurren en una cancha. La conducta en los estadios se asemeja a una recreación moderna del circo romano, cuando el derramamiento de sangre se festejaba con gran entusiasmo. El análisis del comportamiento de las multitudes deja al descubierto que ciertos hombres aprovechan para hacer las cosas más terribles cuando saben que pueden salir impunes. La multitud modifica la conducta individual porque pueden hacer todo aquello que jamás harían estando solos. La persona individual se fortalece en una patota y todo el grupo obedece sin cuestionar a su líder, a quien consideran su ídolo, y es generalmente el más violento. Ser integrante de un grupo de esta naturaleza es una oportunidad que tienen los débiles de trascender sus limitaciones, porque los demás se convierten en parte de él mismo, que se que le conceden el coraje que él no tiene. Así se atreven con otros a delinquir, porque el delito pierde su verdadero significado cuando se comparte. Puede ser que uno solo del grupo sea el que tire la piedra, puede llegar a terminar con la vida, pero los demás se regocijan, colaboran y además lo incentivan, porque el placer sádico del sufrimiento ajeno tiene su clima. Recién cuando alguien cae herido de muerte. En realidad, se hace evidente que la victoria o el fracaso del encuentro es secundario, porque lo verdaderamente excitante es el enfrentamiento con los adversarios. Esto es lo que se busca en las canchas más que ver un partido, medirse cuerpo a cuerpo en cada ocasión con los rivales. Confucio, cinco siglos antes de Cristo, era un maestro que creía en la bondad intrínseca de la naturaleza humana. Decía que en la sociedad cada ser humano se encuentra siempre rodeado de relaciones y de la forma en que nos comportamos con ella depende nuestro destino. El secreto de la relación ideal es la empatía, o sea, la comprensión de los intereses y sentimientos de cada uno. Sus doctrinas se basan en la aceptación de un orden social donde cada individuo tiene obligaciones respecto a los que están más arriba y responsabilidades respecto a los que están más abajo. Es un método para vivir una vida de bondad en este mundo y para organizar una sociedad estable. Esto quería compartir con ustedes. Creo que explica un poco el comportamiento de la gente y lo que está pasando hoy en el fútbol, y que hay mucha gente que no entiende esto, y como dice acá, muchos empiezan a aprovechar ese encuentro para realizar cosas que en muchos casos salen impunes. Hermes. Perfecto, sí, mi querido hermano Gustavo, verdaderamente fue muy interesante analizar toda esta situación, la violencia, como dije también, no solamente